Este programa es de difusión gratuita. Cultura libre. Comparte. Sean bienvenidos a la segunda temporada del Podcastinador. Es un entero placer estar nuevamente prestando voz a este humilde proyecto en el que, sin temor a duda, me he sentido ampliamente satisfecho con la aceptación que ha tenido, lo cual, como ya es costumbre, les hago saber de mi eterno agradecimiento. En esta ocasión hablaremos un poco sobre una autora y aventurera entregada totalmente a la cultura y al noble acto de compartir sus pasiones con todos nosotros. Una mujer de infinitos ejemplos por seguir y de alegría digna de pregonar al son de copla, regalando a quien se le acerca regocijo instantáneo y natural. Les habla Juan Carlos García y ya comienza el Podcastinador. Bienvenidos. Filosofía y aventura podrían bien ser sus apellidos. Laura Tirado Cabal es una mujer cosmopolita quien ha sabido imprimirle a su existencia un sentido muy especial, al lograr acumular una serie de extraordinarias vivencias gracias a su filosofía de vida. Ella ha sabido aplicar las estrategias correctas para allegarse de las experiencias que le hacen destacar como un ser humano muy completo. Hacer libros, tomar fotografías, viajar por el mundo, cocinar para sus amigos y allegados, coleccionar bicicletas y transitar en estas, son algunas de las cosas que definen a Laura. Sin amilanarse nunca, venciendo retos y superando dificultades con una admirable fuerza de voluntad, Laura ha publicado 4 libros. El primero, A los 4 vientos, es una recopilación de fotografías que tomó al visitar diversos países. En su segundo libro, Hablé con ellos, entrevista a personalidades de la política, del periodismo, la música, la iglesia, entre otros. Por lo diverso de los personajes, dice Laura en una entrevista realizada por la revista GB Magazine. La amplia cultura de Jacobo Zabludovsky, la experiencia política del presidente español Adolfo Suárez, el romanticismo de Armando Manzanero, me permitieron que al reunir tan disímbolas personalidades se creara también un balance, comenta. Para escribir su tercer libro, Veracruz, Laura recorrió la entidad, interesada en la cultura y la geografía, y como bien lo cita ella misma, con cámara en mano para convertir en papel los bellos lugares que hay en Veracruz. En Caras Vemos, obra que conseguí recientemente y de la cual surgió la inspiración para este programa, Laura nos muestra gente de los 5 continentes, rostros distantes y distintos, como ella misma dice. Laura ha recorrido más de 70 países, dándole la vuelta al mundo en diversas ocasiones. Me conduce el deseo de ver nuevos lugares y de volver a los que ya me sedujeron, agrega en la entrevista ya mencionada. Con la sencillez que la caracteriza, Laura se expresa extasiada recordando su deambular por el globo terráqueo. Hay lugares que me hacen sentir mariposas en el estómago cuando los visito, como Estambul o Buenos Aires. Me encanta el movimiento y las luces de Hong Kong, la comida en los Emiratos Árabes, la sonrisa de los vietnamitas, el escondido encanto de Marrakech, el campo de Nueva Zelanda, el azul del Océano Índico y el romance de Praga. Tarde o temprano cumplirá todos sus sueños. Tengo pendiente retratar la aurora boreal, no es fácil, exclama, por ser un evento de la naturaleza. No se puede programar, hay que estar ahí, cerca del círculo polar ártico, y esperar. No le puedo poner fecha, pero sé que lo haré algún día, promete. Laura es muy aficionada a la lectura, afirma que tiene libros como para poner una tienda. El único tiempo que transcurre lento es arriba de un avión, así que lo aprovecho para leer y escribir. Me gusta leer cosas que sucedieron y biografías, entre las que cita a Marco Polo, Alejandro Magno, Pablo Picasso, entre muchos más. Me atraen esas mentes interesantes, nos pronuncia. Sabemos que el peregrinar de Laura por el planeta no ha terminado y seguirá incansable. Nosotros podemos seguirle la huella y visitar con ella todos los lugares que ha visitado a través de sus páginas llenas de incansable y exquisito conocimiento. Y hablando un poco sobre Caras Vemos, una geografía de miradas, libro que adquirí recientemente y del que he quedado fascinado, les cuento un poco del contenido que abrazan sus páginas. Se trata de una recopilación de retratos del mundo, de sus colores, de la sonrisa de sus niños, de la sabiduría de sus ancianos, pero sobre todo de la magia que cada ciudad guarda para todos nosotros, espectadores efímeros de la belleza de sus rostros, de sus pasiones, de sus costumbres, de sus expresiones. Uno bien puede quedar confundido con tanto dialecto regado por el planeta, pero al ver el verdadero lenguaje del ser humano, como apropiadamente cita Juan Ferrara en el prólogo del libro, la única certeza es la de escuchar el lenguaje del rostro humano, el principio y final de todas las disciplinas humanas, nuestro rostro. Pero lo inevitable de esta obra es dejar de mirar todo lo que hay detrás de cada fotografía plasmada allí, impresa en delicioso papel brillante, que no es otra cosa que la panorámica de diversidad otorgada por la madre naturaleza para dejarnos un mensaje extrañamente paradójico. Todos la misma raza, pero ninguno igual. Así, queridos podescuchas, concluyo con la implícita recomendación de conseguir el libro y que se regocijen con sus páginas y alimenten su mirada con la belleza que resalta de ellas. Por supuesto, les invito a que no dejen de visitar el blog en el podcastinador.wordpress.com, donde les compartiré, con el placer de siempre, algunas de las imágenes que vienen en el libro. Mi nombre es Juan Carlos García y esto fue El Podcastinador. Hasta la próxima.